antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ricky Martin, Residente y Bad Bunny juntos en Cántalo. Los puertorriqueños se unieron para estrenar una canción llena de ritmo y sabrosura, que está inspirada en el tema Mi Gente de su compatriota salsero Héctor Lavoe. La melodía será tocada en una presentación en vivo este 14 de noviembre en la entrega anual de los Latin Grammy en Las Vegas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.